A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las muy buenas tardes para James Petras, que anda allá en Estados Unidos y desde allá se hace un tiempo para conversar para la audiencia de la 36 y del mundo, que está siempre expectante por sus comentarios. ¿Cómo estás, Petras? Estamos bien, yo personalmente, pero afuera hay grandes problemas y temas que debemos tratar. Sí, claro que sí. ¿Te parece que empecemos por Estados Unidos? Sí. Bueno, porque Joe Biden cumplió ya 100 días de gobierno, ¿no? Los primeros 100 días. Y ha tomado algunas resoluciones últimamente de política internacional. Sí, han dicho muchas cosas, pero en realidad las cosas que han discutido son muy negativas. Por ejemplo, con Rusia tiene una política muy agresiva. Quiere boicot Rusia, quiere organizar intervención sobre política interna de Rusia, lo mismo con China, busca un boicot, una limitación, una alternativa a las políticas de China de ampliar el comercio. Las relaciones con Irán no marchan bien. Las relaciones con América Latina, que era con Bolsonaro, no son cosas positivas con Biden. Habla mucho sobre las necesidades de abrir pasos, pero está cerrando las políticas con los países más importantes. Entonces, Biden dice que quiere terminar con el carbón, y quiere terminar con las restricciones sobre la política de guerras, pero en realidad hay poco que uno puede mencionar que son positivas. Biden tenía una agenda de 100 días de aperturas, pero mientras tanto lo mejor que uno puede decir que han ampliado las posibilidades por infraestructura interna, donde tiene plans por $1,000 millones de dólares de construir puentes, puertos y otra cosa, pero es muy limitado y claro, las encuestas muestran que Biden está con apoyo, pero muy limitado, y no es una gran victoria en los 100 días todavía. Dentro de lo que es la política internacional también, como que ha dado algunos pasos, concretamente el paso hacia Israel con la venta de los aviones, los F-35, a Israel en medio de una situación en que están castigando muy duramente, atacando al pueblo palestino desde Israel. Sí, es cierto, pero el lobby israelita en Estados Unidos sigue teniendo mucha fuerza. Claro. Y Biden, si tenía intención a mejorar con los palestinos, no tiene la voluntad de enfrentar el lobby y construir una alternativa más equilibrada. Claro. Por otro lado, estuvo el reconocimiento del genocidio al pueblo armenio. ¿Cómo se interpreta eso? Sí, es muy positivo eso, y el lobby turco no tiene fuerza contrastar la denuncia por el genocidio con los armenios, y hasta ahora tenemos una política que todavía mantenga Erdogan como una política contra la orientación de los armenios. Claro. Es una cosa que recuerdo. Yo estuve en Turquía varias veces dando conferencias y cuando mencionó el genocidio no recibió denuncias, no tenía los estudiantes, por lo menos, mantengan una posición más equilibrada, pero las provincias, más que Estambul, es un centro de la derecha y apoyando el genocidio como una política justificada. Claro. Paralelamente, Turquía anunció que le prohibió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos el uso de sus bases militares y le da 2 semanas a Estados Unidos para salir de su territorio. Eso es una medida muy dura y no sé hasta qué punto se puede practicar y con consecuencias graves. Si los Estados Unidos tienen que salir de Turquía, es un golpe para la influencia norteamericana en el Medio Oriente, y vamos a ver si Washington toma reacción y medidas contra. Bien, una más de Estados Unidos antes de pasar a otras áreas. Esto de los premios Oscar que se dieron ayer y el triunfo de esta película Nomadland, habla de cómo viven muchos estadounidenses, ¿verdad? Después de la crisis del 2002. No tenía interés en seguirlo, entonces Ajá. No tengo opiniones, bueno, sobre este premio. No reconozco como es una cosa, sí, importante. Claro, no, eso está claro. Pero capaz que para otro lunes podemos preguntarte sobre esta gente que quedó sin casa en Estados Unidos después de la crisis del 2002 y que viven como nómades. Pero lo podemos dejar para otra semana sin ningún problema. Lo otro que queríamos preguntarte es sobre Ucrania y Rusia y toda esta área que está en problema desde hace tiempo, ya con una tensión creciente. Sí, es muy grave. Rusia han retirado las fuerzas armadas de la frontera entre Ucrania y los independentistas. Hay un gran sector de Ucrania que quiere ser independiente o por lo menos tener más autonomía y más relaciones con Rusia. Y hasta ahora el conflicto es muy violento, pero los ucranos que quieren más independencia, más relaciones con Rusia, mantengan sus posiciones, y Rusia no quiere meterse en una nueva guerra con Ucrania porque Estados Unidos está comprometido a intervenir en defensa de los gobernantes en Ucrania. Es un conflicto que tiene muchas consecuencias peligrosas, y hasta qué punto vamos a ver si Ucrania trata de meterse en la parte independentista y provocar una guerra. Bueno, Petras, lo último que nos quedaba a nosotros por preguntarte, se viene el 1 de mayo, que es el próximo sábado, y vos hace pocos días nos hablabas de la falta que hace la lucha de clases, porque decías, si no, los procesos dan vuelta, pero no avanzan a favor de los pueblos y de los trabajadores. ¿Cómo te parece, bueno, que se llega ahora al 1 de mayo? Probablemente el grupo que apoya la lucha de los afroamericanos, Black Lives Matter, ¿sí?, cuentan las vidas afroamericanos, y creo que van a marchar y poner en la calle mucha gente, por lo menos esperamos. Uh-huh. Es una situación que debemos tomar en cuenta, que los afroamericanos han creado un base de masas para movilizaciones políticas. Claro, claro. Bueno, Petras, los temas que vos quieras agregar. Bueno, lo primero es reconocer que Navalny, que es el opositor en Rusia, es un personaje que trata a movilizar personas en oposición al gobierno. Y Navalny no tiene mucho apoyo aparte de las minorías que lo apoyan. Y ahora está bajo presión en Moscú para dejar su movimiento y dejar las presiones. Rusia no va a tolerar Navalny. Navalny viene de antecedentes muy negativos y ahora han abrazado los Estados Unidos para dar un pase para acción norteamericana. El segundo punto es la tremenda crisis en India, sí, donde el COVID, el coronavirus está a punto de quiebra para toda la sociedad. No hay hospitales, no hay oxígeno, no hay nada para sostener el país. Sí. El sábado, solo más de 350 mil nuevos infecciones. Y todos los partidos y grupos en India no tienen base para sostener la población. Es una enorme tragedia con implicaciones mundiales, con cientos de miles cada día afectados, infectados y muriendo en su casa, en la calle, en cualquier otro lugar. Bien. Todo el tema que tiene que ver con el coronavirus y las vacunas sigue estando en el centro de la atención internacional, incluso con acciones. Hoy se anunció que la Unión Europea iniciaba juicio contra AstraZeneca porque no entrega las vacunas. Hay una guerra que se va poniendo cada vez más filosa. Sí, y han afectado países como Uruguay, que no tenían tanto problema y ahora está multiplicando. Sí. El mismo en Brasil, la crisis con el coronavirus es profundo. En Estados Unidos hay dos cosas que están ocurriendo. En algunos estados han crecido las infecciones mientras los que reciben la vacuna está creciendo. Más vacunas, pero más infecciones. Si uno se lleva con la información que dan los grandes medios internacionales, las cadenas, una vez que se fue Donald Trump, el tema de la pandemia en Estados Unidos se terminó. No hay información de lo que sucede en Estados Unidos. Vos decís que se está vacunando, pero sigue habiendo más infección. Sí. Hay mucho descuido entre varios sectores de la población. Muchos están tratando a evitar la infección porque creen que algunos de las marcas están creando problemas de salud mientras están inyeccionando más personas. Y finalmente quería mencionar cómo los aerolíneas están perdiendo ayuda de recuperación porque los bancos europeos están reduciendo el viaje de los negocios, las grandes empresas multinacionales, y eso va a afectar el futuro de recuperación, sí, de los aerolíneas. Sí, muy difícil volver atrás después de eso. Sí. Bien. ¿Algún otro tema, Petras? No, eso es todo. Muy bien. Te agradecemos mucho. Un abrazo para vosotros. Igualmente, cuídate y nos reencontramos la semana próxima. Sí, muy bien. Un abrazo a los todos vosotros de Radio Centenario y los vosantes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chau, chau.